Ya no llores, mujer, ya no estés triste, porque vas a acabar de tú misma con tus penas, más vas a consumirte. Ya no llores, no acabe tu vida. En tu vida no has hecho otra cosa, nada más que llorando tus males. Pero voy a morirme mañana, tal vez nunca sabré tus pesares. Siempre, siempre te guío rendida, ha pasado tu vida llorando. Ya no llores, mujer, ya no llores, porque en vida te estás acabando. Que hasta en mí se encierra la tristeza, derramando tu llanto por el suelo. Ya no llores, piensa con la cabeza. Siempre, siempre te grito rendida, al pasado tu vida llorando. Ya no llores, mujer, ya no llores, porque en vida te estás acabando.